La 56 edición del certamen local de pintura Villadubrique ha sido la definitiva para el ubriqueño Javier Jiménez Galván. Con la obra Verdes ha conseguido hacerse con el primer premio del concurso, dotado económicamente con 750 euros. En la convocatoria de 2018 ya obtenía también el reconocimiento del jurado con el segundo premio, con la obra Color en el campo. Pero ha sido la obra de este año la que ha cuajado a criterio del jurado. Un jurado formado por Vicky Collado, ganadora de la edición 2020 del local, y la licenciada en Bellas Artes Sonia Chacón. Tenían que decidir entre 25 obras y decidieron que la mejor era la presentada por Javier Jiménez. Javier Jiménez, muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena, ante todo, por el reconocimiento del jurado. Muchas gracias. Bueno, ¿has tenido ya oportunidad de ver tu cuadro en exposición en el San Juan de Letrán? Sí. Me he acercado ya a verlo. ¿Y qué tal? ¿Qué posición ocupa? ¿Qué has sentido cuando la has visto? Me ha gustado porque la verdad es que lo hice a última hora, estaba el día antes terminándolo, así que tampoco lo había visto tranquilamente. Entonces ya subí a verlo y sí, mira, me resultó bien. Bueno, ¿has tenido oportunidad también de hablar quizás con las integrantes del jurado? No sé si... ¿Cómo te llegó, por cierto, la noticia? Porque esto fue rapidísimo, ¿no? En el momento en que se falló el premio, tú ya lo sabías. Sí, me llamó el concejal de Cultura, ¿no? Fernández Rivera, ¿no? El de Cultura. Pero... Sí, sí, sí. Y después me llamó personalmente y me dio la enhorabuena y me... ¿Y qué tal ese momento de recibir la llamada y decirte, oye, que has ganado el certamen local? Hombre, la verdad que no me lo creía, ¿eh? Porque, ya te digo, han sido participando casi todos los años. Uh-huh. He tenido tres segundos premios, porque en el 2010-2011 también tuve segundos premios. Uh-huh. Y claro, esta vez ha sido la cuarta, en vez de la tercera la vencía. Pues la verdad es que contento. ¿Desde cuándo estás participando en el certamen local de pintura? Porque me decías que en el 2010 ya obtuviste segundo premio, en el 2011 también, en el 2018 también. Recordemos que también, y este año, bueno, pues no sé si ha sido la cuarta participación o el cuarto reconocimiento del jurado en el local. El cuarto reconocimiento, siempre todos los años he querido hacer algo, vamos, sí. Que de hecho yo creo que han sido todos los años que he participado. O sea, que has contribuido también, ¿no?, con la concurrencia en este tipo de convocatoria, sí, sí. Porque eso también es claro. Importante, ¿no? Si no hay participación, el concurso no sigue adelante, ¿no? Lógico, lógico, claro. A mí, ya te digo, me gusta la pintura, entonces siempre he intentado colaborar, ¿sabes?, por el hecho de participar, que era lo principal, vamos, a los que nos gusta la pintura. Ya después los premios, hombre, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero... yo creo que siempre lo más importante es participar. Bueno, yo he visto por ahí algún que otro comentario sobre Verde, sobre la obra con la que has ganado, de personas dedicadas al mundo del arte. Y bueno, parece que ha sido muy bien recibida, ¿no?, esa obra. Sí, sí, me han hecho algunos comentarios. La verdad es que me salió un poquito también de cómo pinto habitualmente, que... me he envalentonado un poquito, he intentado ir a manchas, a un poquito de abstracción. Yo soy más pintor, me gusta más el impresionismo, pero también, tú sabes, la figura. Entonces aquí intenté también romper un poquito con todo eso y mira, parece que al final ha resultado. Claro, nada que ver quizás con la formación que tiene Javier, porque tú has sido alumno de Celia, ¿verdad?, de Celia Pais. Sí, soy autodidacta y he estado con, lo último fue con Celia, con quien estuve, también he estado con Pedro Chacón, con Inma Río, empecé, pero por el hecho de obligarme también a pintar, de tener una obligación de tal día hay que ir a pintar, porque siempre en las casas nos vamos dejando, entonces ahí ya me obligaba, y siempre, claro, por ir aprendiendo de gente que sabe. Claro, aprendiendo de expertos, ¿no?, en el mundo del arte. Claro, claro. Y al mismo tiempo, pues practicando también la pintura. También, claro, claro, sí. Intentando beber de todas las corrientes siempre, porque me gusta siempre estar consultando, mirando pintores nuevos. Mi entretenimiento es... voy indagando en pintores antiguos, pintores nuevos, todo lo que se está haciendo ahora actualmente. ¿Desde cuándo pinta, Javier? De pequeño ya me gustaba el dibujo y hacía algo. Después tuve un parón muy grande, Y a raíz de estar trabajando en el Instituto Las Cumbres, que se instauró el bachillerato de arte, pues ya eso me creó otra vez el gusanillo, me lo movió, y ya empecé un poquito a pintar y esas cosas, y ya Martel también fue un quien me dio también un empujón de para que siguiera para adelante y demás. Entonces, ya te digo, principalmente a raíz del tema del bachillerato de arte, estaba siempre encima, estaba colaborando con ellos, estaba metiéndome en el mundo de la pintura otra vez, que es lo que me gustaba. O sea que, en cierto modo, José Antonio Martel, el jefe del departamento de bachillerato de arte, sí, ha tenido también un poquillo de culpa, ¿no? Sí, bastante, bastante culpa, la verdad. Es importantísimo, ¿no? Quizás que nuestra localidad tenga ese bachillerato aquí en Ubrique. Bueno, tú que trabajas allí en el Instituto de las Cumbres, lo conocerás perfectamente, ¿no? Sí, vamos, magnífico, porque además están saliendo muchísima gente, vamos, ya en Ubrique hay afición, pero eso todavía encausa más, ¿no? Al alumno que tiene interés, pues claro, ya lo lleva ahí directamente. Entonces, es muy positivo el hecho del bachillerato de arte aquí en Ubrique. Es una... un pueblo de artistas, vamos. Sí, pero es una oportunidad para muchos, ¿no? Porque, bueno, quién sabe, quizás si tú en tu juventud lo hubieras tenido, pues igual hubieras también estado ahí, ¿no? Quizás fuera es una de las espinitas que tengo, ¿no? Pero eso es bellas artes y ya, tú sabes, la vida te va llevando por otras historias y bueno, pero claro, por eso ahora es la oportunidad para los alumnos, ¿no? Que tienen ahí otro bachillerato donde elegir. Entonces, ahora mismo allí en las cumbres tenemos todos los bachilleratos, o sea que puedes elegir, ¿no? Entonces, es muy positivo. Pues sí. Bueno, a ti no te ha hecho falta de todas maneras, ¿no? Esa formación académica y ya tienes ese primer premio en el certamen local, que es también un logro importante, ¿eh? Sí, vamos, yo la verdad es que estoy contento, vamos a ser muy sinceros, estoy contento por participar, pero claro, siempre gusta, ¿no? Que te reconozcan algo que tú has hecho, la verdad. Javier, ¿qué te han dicho tu entorno? Familia, amigos, pintores amigos también, Martel, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, le ha gustado mucho, la verdad, sí, vamos, todo el mundo contento de que haya conseguido el primero después de tantos años también intentándolo. Oye, y cuéntame, ¿cómo has elaborado esta obra, Verdes? ¿Cuándo empezaste a trabajarla? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué has cambiado, me decían, ¿no? Y has dejado un poco lo figurativo para centrarte más en la mancha. Sí, la verdad es que voy a ser muy sincero. Tenía eso un cuadro pequeñito de unas vacas, que también lo he presentado hoy a concurso, unas vacas en el campo y demás, y estaba preparando otro que era con figuras, y estaba ahí demasiado atascado con el tema de las figuras y digo, mira, fue en el puente este de para atrás. Digo, voy a cambiar toda la historia, cogí un lienzo nuevo y intenté hacer otro planteamiento, intenté quedarme más suelto con la pintura, buscando un poquito la abstracción también, que estaba investigándola últimamente y al final, mira, pues me resultó. ¿Y eso me has dicho cuándo fue? ¿Durante el puente? Durante el puente hice un cambio radical, lo dejé todo y me puse con este tema. Ya, pero claro, también con el tema de que lo tenía que terminar ya, me puse a soltar más el tema de soltar la mano, no entretenerme tanto, y ya tengo buscando un poquito más la abstracción, buscando la mancha, y el tema también de los verdes, buscando un poquito de esperanza, ¿no? A ver si ya salimos también de... para que el cuadro... reflejar un poquito de tranquilidad y esperanza, ya te digo, a ver si salimos de la pandemia, salimos de toda la historia esta, ¿no? Oye, qué duda cabe, Javier, que esto nos ha marcado muchísimo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Vicky, que ganó el certamen, su obra se la hizo durante el confinamiento y tenía también muchísimo que ver, ¿no?, con este periodo que hemos estado viviendo. Y tú también, ¿no?, ese verde, esa esperanza, ¿no? Sí, pero yo la verdad, yo te digo, con el confinamiento no pinté nada, ¿eh? Estuve totalmente... que no podía hacer nada. Entonces fue ahora ya a raíz de final de año, ya cuando empecé a hacer algo, y ya te digo, y al final ha sido esto, cambiar todo el tema que tenía planteado y ponerme con esto a última hora e intentando soltarme más con la pintura. ¿Y por qué ahora la abstracción? ¿Te sientes más cómodo con esto que has experimentado ahora? Sí, siempre la he estado investigando. Lo que pasa es que el problema de la abstracción es que hay que ser valiente, hay que soltar la mano y que... Y claro, los que estamos acostumbrados a otro tipo de pintura, de detalle, entonces nos cuesta. Entonces, mira, siempre hay que ir progresando y digo, pues mira, voy a intentarlo, voy a ponerme como reto terminar el cuadro para presentarlo al concurso. Y ya te digo, al final me ha salido, la verdad. ¿Óleo, acrílico, qué técnicas has utilizado para trabajarlo? Técnica mixta, porque empecé con acrílico y la verdad es que el óleo, donde está la luz del óleo, que se puede trabajar, que se puede más maleable, no seca tan rápido, y al final lo he terminado con óleo. Claro. Y bueno, ese color, ¿no? Ese color verde tan llamativo y tan expresivo, ¿no? Es esa mancha en la pared que encontramos, ¿no? Sí, es lo que te digo. Estaba buscando, no sé, algo que diera tranquilidad, pero que a la vez diera esperanza, que tuviera un poco de fuerza también, para compensar también lo más oscuro de la arboleda esta que está ahí, como más difuminada. Entonces, buscando un poquito de contraste, ¿no? De también de apaciguar el cuadro, todo. Intentando. Claro. Bueno, Javier, yo creo que ya, ¿cómo era? Ya a partir de ahora tienes que participar en el regional, ¿no? Creo que en el regional, sí. Ya estoy pensando algo, pero para empezarlo ahora ya con tiempo, que no me pase, como siempre, porque soy también de los de última hora con la presión para terminar las cosas. Entonces, la verdad es que me tendré que empezar ya con algo pensando en el regional, la verdad. El regional ya casi que es otra liga, ¿verdad? Porque ahí concurren de toda Andalucía. Eso, eso son, perdona, son palabras mayores. Ahí ya es, ahí sí es por el hecho ya de participar también. Pero eso te iba a decir, eso te iba a decir que tú aún así no vas a renunciar, vas a seguir también concurriendo como has hecho con el local todos estos años, ¿no? Sí, sí, yo lo ya sí, intentaremos ahora. Y además intentando eso, siempre progresar y aprender más y intentar superarse, que al final es la vida esto, ¿no? Eso es superando. Oye, Javier, que se siente cómodo, imagino, con la obra de estudio, ¿no? Que como llevas trabajando todo este tiempo, pero también con la pintura rápida. De hecho, el concurso de Benoca de Bodegones has tenido algún que otro reconocimiento, ¿no? Y también has estado presente en el concurso de pintura rápida de Pedro Lobato y Joaquín Ubrique. Sí, también, pero la verdad es que yo soy más de pintura lenta. Sí, más pintura de estudio. Me gusta más estar así, más tranquilo, porque la presión de la gente encima me cuarto un poco también, entonces me gusta más la pintura en estudio, la verdad. Pero bueno, también se aprende en la pintura rápida, que es todo un aprendizaje. Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena, Javier, porque por tu obra, porque es magnífica, por haber conseguido y por esa perseverancia, ¿no? Haber obtenido ya el primer premio en el certamen local de pintura. Y bueno, pues ánimo para seguir participando, seguir trabajando y para que podamos ver también más obras tuyas en el futuro. ¿Alguna vez te has planteado, por cierto, exponer? La verdad es que no. Tengo unos cuantos por aquí, pero tampoco, no me lo he planteado, la verdad. Vamos, que también será para un futuro, que no dejarlo, ¿sabes? No hacerlo en un futuro, porque esperemos que no sea muy lejano. Porque tú bien sabes que aquí en Ubrique no hace falta ser un profesional para poder exponer. Ya lo sé. Ya alguna vez también me han comentado, ¿por qué no expones? Que tienes que tener unos cuantos cuadros por ahí. Yo sí que tengo unos cuantos aquí en mi casa, pero bueno, es lo que te digo, es otro planteamiento ya también. Claro. Pues, que no lo voy a dejar, vamos, que no lo voy a dejar olvidado, que seguramente me lo planteé no a muy largo plazo. Bueno, pues expuesta tu obra, desde luego ahora mismo está en el San Juan de Letrán, junto con esos 25 trabajos, ¿no?, que han concurrido en el certamen local de pintura, en su edición número 56, y bueno, pues la tuya tiene su lugar predominante porque ha sido la premiada, ¿no? ¿Dónde lucirá? ¿Te han dicho algo? No, la verdad es que no me has comentado nada, absolutamente nada. Porque sí que de hecho te tengo que ir a firmarla, porque es que no firmo los cuadros tampoco, entonces tendré que subir y firmarla. Claro que sí, pero bueno, es una alegría, a lo mejor subes a cualquier dependencia, ¿no?, municipal y te encuentras con tu obra. Me sorprende allí, ¿no? Sí, porque son los trabajos de las distintas convocatorias, pues lucen, las podemos ver, ¿no?, en las distintas dependencias municipales, y es una alegría, desde luego. Da una alegría ver tanto cuadro, que es otra de las cosas que hacemos en el instituto. Tenemos cuadros de muchísimos pintores y lo tenemos siempre muy decorado con cuadros, con arte. Claro que sí, no puede ser de otra manera, ¿no? En el instituto donde se da, pues el bachillerato de arte, claro que sí. Javier, pues enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos y seguiremos esperemos hablando de tu obra, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias a ti. Venga, hasta luego.